acá del barrio? No, somos primos. Sí, son primos. Vivimos en una colina del barrio. ¿Por qué están hoy en la marcha? ¿Qué pasó? Porque... Chocaron dos nenes. Ay, es porque las motos se piensan que esto es una pista, pero en verdad no. Tienen que ir despacio. ¿Qué pensás sobre la velocidad que tienen las motos cuando pasan por el barrio? Es porque los humanos no van en cuenta que meten mucho nafta y se van arrancando re fuerte las motos. No, porque ellos piensan que es una pista para correr, viene el otro atrás, piensa, y aprieta el acelerador. ¿Pasan rápido por el barrio? Sí, y no se dan cuenta de los niños que pasan. ¿Qué les genera eso a ustedes como niños cuando ven las motos pasar tan rápido? Nos quedamos con nuestras mamás. ¿Pero se sienten seguros? Sí. Cuando las motos pasan rápido, ¿qué pasa? Se lo chocan los nenes. Porque los nenes no se dan cuenta porque las motos tampoco. Bueno, así pasa de largo y ¡fa! Ahí tienen el accidente. ¿Y qué es lo que están pidiendo hoy para que no pase lo que pasó el viernes? Están pidiendo que dejen de andar fuerte, que esto no es una pista. Bien. ¡Más control! ¿Qué le dicen a los adultos que manejan rápido por el barrio? Manejen más despacito. Por Dios, que pueden chocar a un nene como le pasó al nene, que tenía 5 años. Pero no lo disfruté.